El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear en este martes para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. El día de hoy estamos transmitiendo desde el territorio, esto es el barrio de la Armenia, en la parroquia de Nanegalito. Y tenemos grandes noticias para ustedes. La extensión de Los Valles ya cuenta con un espacio físico para su desarrollo y funcionamiento mediante la firma de convenio con el representante del Centro Cultural Proyecto MAC. El director del núcleo de Pichincha, junto a la coordinadora de la extensión, alcanzaron este nuevo logro en beneficio de los artistas de este territorio. Desde el norte de la provincia, la extensión Cayambe del núcleo de Pichincha te invita al concierto del ensamble Luis Humberto Salgado, que se celebrará en el Teatro Luis Felipe Borja el sábado 27 de marzo del 2020. Perdón, del 2021, a las 16 horas. Acompáñanos y sigue la transmisión por las cuentas oficiales del Núcleo de Pichincha, la extensión Cayambe y Mitad del Mundo TV, Canal 9. Hoy nos acompañan en Pichincha Nuclear el grupo de danza Tawagiri. En el año 2012 iniciaron sus actividades artísticas en el barrio San José de la Armenia, parroquia Nanegalito, con 7 mujeres que se propusieron fortalecer la identidad de su territorio, rescatando los saberes ancestrales y la vida del campo, para vivir en sostenibilidad con el ecosistema que las rodea. Sus coreografías cuentan las vivencias de su tierra vinculando lo ancestral con la vida actual. Han participado en varios festivales, fiestas populares, concursos y muestras de danza con maravillosos resultados. En este tiempo están realizando presentaciones virtuales en festivales relacionados con el Chocó Andino y por su cuenta en sus redes sociales. Saludos Evelyn, Francia y Morelia Fuentes. Bienvenidas a la cabina de Pichincha Nuclear. Gracias. Muchas gracias. Cuéntanos, Evelyn, ¿cómo se dio los inicios del grupo de danza Tawagiri? Hola a todos. Bueno, esa pregunta es súper bonita, te digo, porque me hace recordar como que a los inicios del grupo de danza, donde todavía ni siquiera sabíamos que nos íbamos a llamar Tawagiri. Pero el grupo nació desde que iniciaron como en nuestra zona a buscar personas que quieran participar dentro de los encuentros que todos los años organiza el Distrito Metropolitano de Quito en referencia a mostrar cada una de las parroquias su vivencia a través de la danza. Entonces, nosotras fuimos parte del grupo que representó a nuestra parroquia de Nanegalito. Y estos encuentros fueron ahí en la parroquia de La Merced. Cuando ya se acaba generalmente de realizar estas presentaciones, el grupo se desintegra. Pero nosotras decidimos mantener, iniciando bailando solo 7, y que somos nosotras todas hermanas. Entonces de ahí empezamos a generar a través de la danza y contar nuestras historias de aquí de la zona rural, especialmente de Nanegalito, y también a fortalecer la identidad de nuestra parroquia. Desde ahí también empezamos a motivar a más jóvenes que quieran integrarse a nuestro grupo de danza para seguir participando en varios eventos culturales. Entonces yo creo que de ahí nació esa pequeña motivación, pero también para nosotros era importante tener un nombre, pero que ese nombre esté relacionado con nuestro territorio. Y de ahí empezamos como a hacer una investigación, preguntamos a nuestros abuelitos cómo se llamaba antes en nuestro barrio La Armenia, y ahí nos dijeron se llamaba Tawagiri. Entonces dijimos, Ya, pues hagámosle. Este es un nombre, rescatemos el nombre Tawagiri, que tiene mucho significado con la ancestralidad de aquí de nuestro territorio, que es justamente el pueblo Yumbo. Y justamente Tawagiri significa los cuatro caminos que llevan al templo ceremonial del pueblo Yumbo, que está ubicado acá en Tulipe. Estamos súper cerquita. Entonces, desde ahí dijimos, bueno, metámosle Fulñeque, vimos que a través de esto podemos hacer varias cosas. Podemos dar adelantos a nuestro barrio, a nuestra parroquia, representarle, pero siempre a través de la danza. Y siempre somos bien dinámicos, creativos, y no somos como muy estáticos tampoco. Siempre estamos como generando, moviendo, haciendo actividades, ¿no? Eso. Claro, eso definitivamente es lo que le hace falta a la provincia de Pichincha en general, ¿no? Y en este sector, sobre todo, que se esté desarrollando y, bueno, que se pueda visualizar el trabajo artístico que están desarrollando desde este sector, me parece súper importante. Ustedes también forman parte de Tawagiri y prácticamente nacieron con el proyecto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la experiencia de ustedes en torno a lo relacionado con el ámbito artístico en este territorio? Bueno, ya. Bueno, yo creo que las experiencias que hemos tenido han sido muy gratas. Han habido experiencias, o más bien como anécdotas, hemos tenido dificultades, pero todas creo que nos han ido enriqueciendo como personas, fortaleciendo nuestra identidad, creando nuevas cosas para nosotros y para nuestro barrio. Han sido unas experiencias súper lindas, en las cuales hemos aprendido el valor de las cosas, el valor del compañerismo, el valor de la amistad, porque nosotros como Centro Cultural Tawagiri no solamente nos vemos como compañeros de danza que llegan una tarde y hacen una presentación, sino más bien nos vemos como compañeros, como amigos, nos llevamos súper bien, siempre estamos respetando la opinión y los tiempos de los demás. Hemos trabajado muchísimo en cuanto a nosotros como mujeres, hemos realizado trabajos con niños, con jóvenes, con más adultos, y todo eso nos ha ido enriqueciendo. Hemos también creado una red en el cual hemos trabajado con otras agrupaciones. Por lo general siempre nos acompaña la agrupación de Nanegal, una parroquia vecina de acá. Hemos creado estos vínculos con otras personas, nos han abierto la mente también, hemos abierto la mente a nuevas cosas, a generar nuevos proyectos y sobre todo aprender a navegar en este mundo lleno de diferentes culturas, en este mundo lleno de diferentes experiencias también. Tú mencionaste al Centro Cultural Tawagiri. ¿Cómo uh-huh. funciona, aparte del grupo de danza? ¿Qué más contiene este centro cultural y dónde está ubicado? Bien, las otras funciones que nosotros hacemos acá es, como ya te digo, el trabajo con los niños, fortaleciendo el valor o la sostenibilidad del territorio. Entonces, esto también estamos vinculados con la Mancomunidad del Chocuandino. Hemos realizado diferentes shows de títeres, por ejemplo, para esto de sensibilizar a los niños y adultos en cuanto a la sostenibilidad del territorio, en cuanto también a generar una comunicación entre parroquias para saber qué es lo que pasa en una, qué es lo que pasa en la otra, y de alguna manera estar como conectados y estar en esta comunicación constante. La otra, que sería igual con el trabajo con el adulto mayor y con los jóvenes en sí. Hacemos clown también, entonces... ¿En qué parte está ubicado el centro cultural para las personas que están cerca, que posiblemente no lo conocen todavía, o personas que vengan desde la capital o desde las afueras, pues, a querer visitar su centro cultural? ¿Dónde les encuentran? Te cuento que nosotros lo hemos llamado al Tawagiri como un centro cultural porque justamente, como te mencionó la Fran, hemos dado apertura y nos hemos abierto en distintos aspectos dentro de la parte social y cultural. Pero no tenemos establecido todavía un lugar o una casa que tenga la acogida para dar la bienvenida a los demás. Generalmente estamos buscando los espacios que se dan justo aquí en este espacio que es nuestra casa. La iglesia o el coliseo del barrio, pero nosotros siempre estamos soñando con crearnos una casa cultural, tener un espacio y crear ese espacio. espacio, digamos, físico ya propio del centro, donde ya podamos recibir ahí a las personas que vienen a participar con nosotros. Estamos en esa búsqueda de poder encontrar y generar este espacio, pero como no lo hemos logrado aún, pero pensamos que ya lo vamos a lograr, lo hacemos aquí, en nuestra casa. Entonces la gente que nos conoce viene, hacemos acá, y si no tenemos el espacio, buscamos apoyo de acá, de los sacerdotes de aquí del bar. Entonces, como establecido no, pero sí tenemos como la visión clara de queremos hacer este centro cultural, apoyamos en este ámbito, están los niños, en la parte educativa, siempre estamos como moviendo, ¿no? Y las actividades que nosotros ofrecemos siempre son con el sentido de invitar, motivar, pero desde la parte más de generar esta parte, de rescatar la parte identidad, de que le sirva, no como, bueno, vas a perder el tiempo, no, sino queremos cambiar esa visión, porque la mayoría de gente te dice, ah, sí, la danza, la parte artística, vas y pierdes el tiempo, y no es así. Y creo que nos ha ido bastante bien, lo hemos demostrado, que sí se puede, a través del arte, generarte un ingreso económico también, ¿no? Claro, o sea, lo ven mayormente como un hobby, como un pasatiempo. Ajá, y eso, nosotros queremos como cambiar eso. Y lo estamos haciendo, siento que sí lo estamos haciendo. Qué bien, sí, eso es lo que hemos venido viendo, porque el año pasado visitamos este territorio justamente con la Cinemateca del Núcleo de Pichincha y realizamos un producto súper bonito que fue una galería pública, que queremos invitar a las personas que nos estén escuchando y a las que nos van a ver también por redes sociales, pues que vayan al canal del Núcleo de Pichincha, ahí está esta galería pública, y nos acompañen pues a ver y a escuchar al grupo de danza Tahuavirí y su labor artística en el territorio. Vamos a verlos. Bueno, yo siempre he tenido en mi mente que, o sea, que mi mami siempre bailaba cuando estaba embarazada, y creo que también esto pasaba con mis hermanas, porque realmente esto es algo súper chévere que yo le he llevado y de alguna forma me ha servido muchísimo, porque a través del arte, como la que hacemos nosotros en nuestro grupo, que es la danza, podemos expresar nuestra interioridad y a su vez podemos expresar nuestras vivencias, porque a través del arte nosotros podemos mostrar a las demás personas cuál es la vida que se lleva acá en el campo donde nosotros vivimos, en una zona rural. También es súper importante tener en cuenta la danza como nosotros lo hemos hecho, porque lo tomamos como una herramienta, como una forma de expresar. Así como el libro es una herramienta para el estudiante, asimismo es nuestro cuerpo una herramienta para mostrar nuestra interioridad, y a su vez como un azadón o un machete es una herramienta para un campesino, así lo tomamos nosotros a la danza y lo hacemos desde lo más profundo de nuestro ser. Y de alguna manera es algo que llevamos dentro de nuestro corazón y nos gusta ir a lugares y compartir. Éramos solamente 4 bailarinas y desde allí empezó a nacer el Tahuagirí. Y ahora empezó como a buscar la identidad del grupo. Queríamos poner un nombre que nos identifique, que represente aquí al territorio y especialmente a nuestro barrio, la Armenia. Y de ahí empezamos a investigar, preguntando a los abuelos, a los vecinos, a los viejitos de aquí de la zona, y ellos nos dijeron que antiguamente la Armenia se llamaba Tahuagirí. Y dijimos, claro, genial, ese va a ser el nombre de nuestro grupo. Y ese grupo ahora se llama Tahuagirí, y es como la idea de nosotros y el objetivo siempre ha sido rescatar la ancestralidad de aquí de nuestra zona. Si allá había Cayambe, allá había Otavalo, ¿qué hay en Nanegalito? ¿Qué hay en la Armenia? Entonces esa fue la duda nuestra para empezar a investigar acerca de nuestros antepasados. Entonces lo que hicimos fue empezar a leer y a leer, y encontramos que aquí nuestros ancestros eran los yumbos. Entonces empezamos como que a visitar el centro ceremonial de Tulipe para saber la historia de los yumbos, y ahí empezamos como que si nosotros somos ancestralmente yumbos, pero nosotros somos campesinos porque trabajamos en el campo y vivimos de la producción que nos da aquí nuestra tierra. Entonces dijimos, bacán, hagamos y tomemos nuestra propia cultura, y a través de los movimientos de nuestro cuerpo vamos a expresar que esto existe y que nosotros llevamos esta historia, ¿no? El objetivo del grupo de danza Tawagiri es fortalecer la identidad de aquí del territorio, pero lo que nosotros más nos enfocamos es hacer a través de la danza, porque a través de la danza nosotros podemos expresar cómo nosotros, las vivencias de aquí del territorio, presentamos historias de cómo vivieron nuestra, la gente que llegó aquí después de la población ancestral Yumbo. La conexión que nosotros tenemos aquí con el bosque, con la naturaleza, con la biodiversidad del territorio. Entonces, a través de estos movimientos, nosotros podemos representarlas o ponerlos dentro del escenario para mostrar a la gente que aún no nos conoce. Y estas historias nosotros hemos rescatado desde que nos han ido contando nuestros abuelitos, las personas más mayores que viven aquí en este territorio que se llama La Armenia, parroquia Nanegalito. Yo creo que como joven es importante dejar un legado a nuestros niños y a nuestras futuras generaciones para que nuestra historia se mantenga, para saber de dónde venimos, a dónde vamos y por qué estamos aquí. Empezar a crear una identidad que esté arraigada hacia esas historias que nos cuentan nuestros abuelitos, a esas historias que nos cuentan nuestros padres, a esa forma de vida que es diferente a la que siempre nos venden, ¿no? Es una forma de vida que tú mismo puedes ir construyendo desde esas raíces que vamos dejando, que a nosotros nos han dejado nuestros antepasados. Porque hasta ahora hay abuelitos que nos cuentan cómo ha sido su vida antes, de cómo trabajaban en la tierra, y empezar a, de alguna manera, a valorar más lo que es el trabajo aquí en el campo, porque muchas veces como que hay una zona rural donde no hay tanto avance, donde los jóvenes tienen que salir a la ciudad para lograr o conseguir algo, sino más bien encontrar esas mismas posibilidades dentro de nuestra misma parroquia, crear esas formas de vida que son diferentes de las que siempre nos han vendido. Tawagiri, para lo que son las danzas, nos hemos manejado para conseguir los trajes, nos manejamos mediante las rifas, nos hemos manejado para haciendo labores como irnos a vender productos en otras zonas. Igualmente hemos aportado con nuestro propio dinero, con lo que nos han ayudado nuestros papás. De igual forma, después de lo que es danzas, también hemos tratado de realizar proyectos comunitarios aquí en nuestro barrio. Uno de esos es el proyecto de los yumbos, que es rescatar los culuncos por donde ellos antes transitaban. De igual forma, para eso hemos podido trabajar con algunas entidades que nos han ayudado, y igualmente el barrio siempre nos ha estado apoyando de alguna forma, dándonos el apoyo moral más que todo, y de ahí con cualquier cosita. Nosotros somos un grupo de jóvenes que tenemos ganas de que nuestro barrio ya no sea un lugar donde solo pasa la gente. Queremos que este barrio se haga conocido, que este barrio sea representativo, y que muchos barrios más de todos los sectores, de lo que es el Chocoandino, de lo que son otras provincias, pues sigan también el ejemplo y que vean que en los barrios hay futuro, que nosotros podemos salir, que nosotros, todo depende de los jóvenes, de que todos los conocimientos que tenemos, pues, y más los conocimientos de nuestros amigos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, pues poder fortalecer y hacer de nosotros un gran barrio. Nos puedes encontrar en las redes sociales como el Facebook, como Centro Cultural Tawagiri, o puedes comunicarte al celular 098-3307-880. Agradecemos al Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por reconocernos como artistas del grupo Tawairí. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Regresamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con el grupo de danza Tawagiri, estamos en su propio territorio, hemos sido invitadas y invitados pues a esta hermosa casa para compartir un lindo momento con ellas, y estábamos conversando con Morelia y la experiencia de cómo empezó pues su camino artístico en este grupo de danza. Cuéntanos. Hola, hola a todos, contarles que estar en el Tawagiri ha sido una experiencia bien bonita. Antes a mí no me gustaba bailar, entonces yo les veía a mis hermanas que se iban a Quito, que se iban a Pedro Vicente, a los bancos y bailaban y se vestían de payasos, de trajes de cayambe y así. Entonces fue como que me fue interesante y dije, no, qué lindo. Y de pronto ya pues me nació el don de bailar y ahora ya bailo. Entonces una experiencia bonita porque todo lo que se ha ido aprendiendo, esto es como que lo vamos replicando. sin recibir a veces nada a cambio. Tenemos un grupo de danza que lo denominamos Tawagiri Junior, son un grupo de niñas. Y nosotros con todas las ganas les enseñamos para que ellas también tengan una identidad y vayan reconociendo nuestro territorio, creciendo en él y representando a él también. Entonces eso ha sido una experiencia bien bonita. Qué bueno, también nos están acompañando chicas que se han integrado recientemente a este grupo de danza y pues quisiéramos saber también cuáles son las experiencias, cuál ha sido tu experiencia como habitante de este precioso lugar tan natural, pero además como parte del grupo de danza. Hola, pues debo de decir que al principio yo igual era como que no tenía mucha confianza al querer pertenecer a este grupo, porque yo decía, no, se van allá y qué vergüenza que nos van a ver, que no sé qué, pero al integrarme y ver cómo me siento en equipo, cómo ellas son como que te transmiten esa confianza, esa buena vibra, entonces comencé como que a dejar que todo surja en las presentaciones y todo, y comencé a sentir confianza de sí misma, entonces para mí fue mucho, o sea, llegar a este equipo y formar parte de ellos y dar a saber a la que tenemos nuestra propia identidad es muy bonito, entonces así llegué yo aquí igual primero con timidez, pero al fondo igual tengo confianza en mí misma gracias a que formo parte del equipo. ¿Hace cuánto tiempo eres parte tú? ¿Cuánto podríamos decir ya? Pues la verdad yo el grupo Tawagiri lo conozco desde que era una niña, pero ya digo porque no me sentía con confianza de querer entrar, de que qué vergüenza, que no sé qué. Entonces ya es hace unos 13 años que yo lo veía. Y de ahí a lo que me integré ha de ser unos 3 años, Que ya por fin te decidiste a soltarte, sí, en la danza. Por fin me decidí y debo decir que hemos tenido muchas bonitas experiencias al compartir como equipo y al experimentar en ir a otros lados y hacer parte de nuestra cultura. Ha sido muy bonito. Qué genial. Lo bonito de todo también es que a nosotros nos gusta lo que hacemos. Entonces cuando algo te gusta, ahí le metes pasión. Ajá, y eso es lo bonito. Sobre todo el trabajo que hacemos acá como grupo de danza Tawagiri es siempre ir a la par de lo que tiene el otro. No exigimos así como que tienes que bailar con el pie derecho porque, o sea, ¿qué pasa si es zurdo? Es decir, okay, vamos a trabajar con las cualidades de cada uno. Ah, tú puedes hacer esto, entonces hagamos una coreografía que tenga que ver con el talento que tiene Diana. O, Julie, tú eres buenaza para unas medias lunas, dale. Maravilloso. Sí, eso es justo lo que estaba diciendo la Fran, es como potenciar esas habilidades que cada uno tiene. Entonces nosotros es como, bueno, vamos a generar o tal presentación, nos dicen que presentemos esto, entonces vamos a ver las potencialidades de cada uno. Por ejemplo, a mí me cuesta un poco, justo lo que estoy haciendo ahora me cuesta. Entonces, por ejemplo, Francia es súper hábil y súper facilidad de palabra, entonces bueno, Francia, tú vas a presentar al grupo, dale. Entonces a mí me gusta armar mucho la organización, tener la parte logística, entonces yo fluyo. Entonces siempre la idea es como que todos fluyan y así el grupo fluye. Y también cuando vamos dentro a hacer cualquier presentación dentro de territorio, fuera, decimos, bueno, estamos aquí y vamos a bailar con el corazón. Sí, vamos a bailar dejando el alma en este escenario. No, hay públicos y públicos, seremos bien recibidos en un escenario, en otros no, pero el amor al arte sigue. Sí, el amor. Y la pasión que ustedes le ponen a lo que están haciendo, pues se nota y lo acabamos de ver en esa hermosa galería pública que realizamos el año pasado. Y en relación a eso, pues vimos también la participación de chicos en este grupo de danza, pero ¿cómo se fueron ellos incluyendo en esta propuesta que inicialmente era femenina? Yo creo Cuéntanos. Justo con esto que tú mencionas, yo creo que otro de los aprendizajes que tenemos como Tawagiri es romper esos estereotipos de que en la danza debe haber hombres y mujeres de ley. Entonces, cuando nosotros iniciamos esto de la danza, sufríamos porque decíamos, solo somos mujeres. Y veíamos como otros grupos de danza estaban conformados con la pareja de hombre y mujer. Ajá, entonces nosotros decíamos, chuti, ¿quién quiere vestirse de hombre? Y nadie quería vestirse de hombre, todos queríamos ser mujeres. Y pintarnos las barbas. Y pintarnos la barba y todo eso, entonces eso era difícil para nosotros. Y ahí viene el aprendizaje. Entonces nosotros dijimos, okay, no tenemos parejas de hombres, porque por lo general siempre te decían como que no, es que qué vergüenza, yo no quiero bailar y que me va a ver la gente y así. Entonces ahí viene lo en lo que nos decidimos y dijimos, okay, hagamos coreografías que sea de mujeres. ¿Y qué pasa? No hay problema si bailamos en pareja una mujer con otra mujer. Y ahí viene con esto de las ideas de cada una de hagamos coreografías en las cuales no necesariamente tengan que ser parejas. Y empezamos a armar figuras, empezamos a hacer estrellas, empezamos a hacer triángulos, rectángulos, cuadrados, círculos. Empezamos a hacer coreografías ya armadas desde otra visión, rompiendo esa idea de que de ley tienen que ser hombres y mujeres. Claro, o en pareja. O en pareja. Entonces dijimos, okay, vamos a armar unas estrellas. Entonces hacíamos estrellas, grupos por acá, grupos por acá. Y eso era lo que nos caracterizaba. Ya empezamos como a tener una característica. Entonces cuando ya íbamos a presentaciones decían, ah, ellas son las del Tawagiri. Y cuando ya se integraron los varones fue como que wow. ¿Cómo fue ese proceso de integración? Porque inicialmente pues estuvieron ustedes, las siete hermanas. ¿Cómo fue ese proceso de integración? Bueno, eso fue una transición bien interesante porque al inicio nosotros habíamos convocado también, o sea, con la intención de que haya hombres, porque también necesitábamos hacer pasos que nosotros creíamos que solo los hombres podrían hacer, como por ejemplo el Ayahuma. Entonces nosotros decíamos, es que si no tenemos un hombre que nos ayude. Pero un día decidí yo con otra compañera que es mi hermana, se llama Soledad, y teníamos una gran presentación y dijimos, no, pues yo me meto, no hay quien, pues yo me visto de Ayahuma y dale. Y yo me acuerdo que nos presentamos, hicimos todo eso, yo metí full fuerza, igual mi hermana la Sole, y cuando nos sacamos las caretas, el público dijo, wow, eran mujeres. Mira tú. Nosotros, sí, somos mujeres. Y igual hacemos, nos vestimos de caballos, sale así pero igualito un caballo y tú te metes, y hay tanta fuerza dentro del traje, tienes que darle vida a ese traje. Y cuando tú te sacas del traje, es, wow, eran mujeres. Entonces, desde ahí nosotros, como cambiar también esa visión, que no solo los hombres pueden, nosotras podemos. Tal vez no tenemos la misma fuerza, pero sí tenemos habilidades que podemos sustituir. Sí, o sea, ya, es un gran avance. Dos hijos, pero generalmente están viniendo como que 5, 7. Sí, siempre estamos ahí en ese nivel, moviéndonos. Bueno, pero qué bien que escuchar que desde adentro motivan a la gente, pues a que se una a ustedes, a que comparta sus propias habilidades, porque como bien has dicho, no todas las personas tenemos las mismas habilidades, y tal vez a alguien le salga mejor un paso, tal vez a otra persona sea mucho mejor liderando. Entonces, pues es cuestión de reconocer también, ¿no?, la habilidad que tenga cada uno y potenciar esa habilidad con esa motivación que ustedes han estado dando, que me parece maravilloso. Y ahorita nos vamos a escuchar una canción que nos han recomendado las chicas de la danza Tawagiri. Escuchemos al grupo Calamarca con su tema Raíces. Luego nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Pichincha Nuclear. Raíces que también lleva el mundo. raíces, raíces. Desde mi las querido hoy te canto, a son de ricos y bombos sigo bailando, con el sudor de mi cuerpo un regalo, la sagrada tierra fértil de los aymaras. Quiero pintar la alegría de este mundo. Sangre, raíces que llevo en mi sangre, raíces que lleva este ritmo, raíces que lleva este ritmo, raíces que también lleva el mundo, raíces que también lleva el mundo. Estamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con las chicas del grupo de danza Tawagiri desde la parroquia de Nanegalito en el barrio La Armenia. Y conversábamos en el corte con Francia respecto al qué estuvieron haciendo durante este tiempo de encierro, ¿no? El tiempo de encierro se ha vivido de diferentes maneras en todo el territorio ecuatoriano. Y quisiéramos saber desde su propio territorio cómo lo vivieron artísticamente. Bueno, para empezar decir que esto de la pandemia y este confinamiento que tuvimos acá fue un poco difícil para cada uno de los integrantes, porque siempre estábamos en un contacto cercano, porque ensayábamos o hacíamos cualquier cosa para estar juntos, porque no solamente nos reuníamos para ensayar, sino también como somos panas, entonces hacíamos así reuniones y todo. Pero cuando inició esto de la pandemia, todos nos sentíamos como que, ¿y ahora qué hacemos? Era durísimo porque era difícil desprenderse de tu vida cotidiana a una vida en la que tenías que restringir un montón de cosas. Entonces, Lamor y yo vimos un video que justo salió esto de una canción que se llama Resistiré, que salió en España. Uh-huh. En España salió. Y bueno, como tenemos un grupo, un chat en WhatsApp, todos decíamos, ¿cuándo ensayamos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces dijimos, ok, hagamos un video y a la vez incentivemos a los demás grupos que tal vez no se están viendo o que tal vez dejaron de ensayar, presentarles una posibilidad de seguir ensayando. Entonces dijimos, bien, hagamos un video en el cual cada uno tiene que ensayar en su casa y cuando ya esté listo y sienta que ya está, pero así el paso, hacemos un video y unimos todo. Entonces dijimos, bueno, Evelyn, Frank y More, vamos a hacer el video de los pasos que vamos a hacer en esta coreografía. Y como estábamos liderando, ese rato nos creamos una coreografía. Y repasamos una coreografía, hicimos el video, subimos al chat y dijimos, bien, a seguir ensayando en pandemia. Entonces, pasamos los videos a los demás integrantes y todos estuvieron de acuerdo, como que sí, qué chévere, hagamos nomás el video, y así nos motivamos y motivamos a otros. Y bueno, hicimos esto del ensayo y cada uno se comprometió a enviar su parte, ¿no? Su video completo. Y era súper interesante porque había compañeros que todavía no les salía el paso, pero repasaron tanto en pandemia que les salía perfecto. Era como, gracias. Gracias, porque ahora sí les sale, ahora sí les sale. Eso está perfecto. Entonces, empezamos a recibir así los videos. Y nosotros no somos editoras ni nada, pero dijimos, bueno, hagámosle. Y ahí nos pusimos a investigar cómo hacer y le fuimos haciendo. Y fue súper lindo porque nos preocupábamos entre compañeros cómo estaban los unos con los otros, cómo estaban en pandemia, qué es lo que estaban haciendo, y a la vez como motivar eso del miedo de estar confinado y todo. Decir, hagamos otra actividad que no sea estar en la casa y pensando en qué es lo que está pasando en el mundo. O sea, como un ratito desvincularnos y empezar a... Ah, por salud mental también, ¿no? Entonces, ya pues hicimos el video y al final justo Diana invita, ¿no?, a las demás personas como decir, ok, estamos en casa y desde casa podemos hacer este tipo de actividades. Entonces estábamos como siempre preocupándonos. Y bueno, como ahora también ya estamos haciendo estas presentaciones virtuales, así presentaciones sin público, que son pregrabadas y que luego se presentan también. Entonces eso quisiera decir algo. Iba así. También nosotros, antes de iniciar pandemia, fue como que en el 2020 fue un boom para el Tawagirí, porque empezamos a tener muchos contratos con el municipio, con este instituto de museos. Entonces ya empezamos con nuestra primera presentación, que fue aquí aquí en el Museo de Tulipe, justo para esto de la parte de los yumbos, y luego de ahí vamos a tener varias presentaciones durante el año y obviamente iban a ser reconocidas económicamente. Entonces, cuando de pronto, ¡pum!, el confinamiento y se acabaron las presentaciones. Y eso fue también duro para nosotros porque habíamos trabajado mucho en el 2019, 2018 para tener estas presentaciones. Claro. Entonces, eso fue como un poco de desánimo. Pero luego, ya después que las chicas, mis compañeras, empezaron con este video a publicar en redes sociales, de pronto ya el municipio para el mes de agosto dijo, vean, ¿saben qué, chicas? Estamos organizando esto y como no se puede hacer, digamos, de manera presencial, hagámoslo virtual, nosotros de una. Ya luego apareció el municipio por ahí, vamos a Pegucho, bueno, después apareció el Festival del Chocondino también. Entonces, como que por ahí se fue, no fue tan terrible como yo lo había visto al inicio, ¿no? Por algo que habíamos trabajado y creo que a todo el mundo nos pasó, especialmente al mundo artístico, nos quedó ahí chocando, se nos cortó, pero ahí le seguimos dando y fueron apareciendo de poquito a poquito. Pero creo yo que todo depende de la iniciativa de cada grupo, de la motivación y de lo que quieras hacer. Entonces, nosotros dijimos, bueno, no se puede presencialmente, se nos truncó esto que se nos venía para todo en 2020, pero bueno, hagámoslo. Ahora estamos en esta situación y lo único que hay es a través de esta situación virtual, metámosle ñeque ahí, metámosle motivación y así lo hicimos. Entonces fue chévere, también son experiencias lindas que se van aprendiendo. Claro. Sí. O sea, es como que se van abriendo nuevas posibilidades, no enfocarnos como las presentaciones tienen que ser así y así y nada más que así. Entonces, con esto de la pandemia fue como que, ok, tenemos otras posibilidades, viendo otras ventanas, ¿no? No solamente esa puerta rosada, sino que hay ventanas en la casa que son otras alternativas que pueden generar cultura. Así es que como artistas nos tocó prácticamente buscar la manera, buscar la forma, alimentarnos también de herramientas virtuales que nos ayuden a editar videos, a promocionar un poco el trabajo que uno está haciendo y pues lanzarlo por redes sociales. Muchas personas no tenían tanto acercamiento a redes sociales y en este tiempo nos tocó. Entonces es creo que una generalidad el hecho de estar de aprender y reaprender también a manejar este tipo de plataformas y aparte de eso funcionar uno mismo como todólogo. Uh-huh. Tú eres el camarógrafo, es prácticamente lo que estamos haciendo en este momento. Tú eres el camarógrafo, tú eres quien hace el vestuario, tú eres quien se preocupa de la producción en general, del escenario, de cómo te vas a ver. Tú eres la persona que promociona tu producto artístico. Entonces, sí, uno se ha hecho todólogo en este tiempo y es algo súper positivo también, ¿no? O sea, es algo de lo que se puede rescatar dentro de la pandemia, del peor de los males, vamos a sacar un poquito algo bueno. Algo positivo. Sí, que es del aprendizaje, que es el hecho también de estar activos, o sea, de no dejar de hacer cosas que a nosotros nos alimentan como artistas y nos motivan también. Y pues es una manera terapéutica también de sobrellevar esto, porque esto no se ha acabado. Nosotros estamos, hemos llegado también con estrictos medidas de bioseguridad para poder acercarnos a los artistas en estas visitas y pues no ha sido fácil para nada. Sin embargo, lo estamos haciendo de esa manera y estamos aquí y es lo que queremos seguir haciendo. y pues estamos muy felices de encontrar gente tan proactiva, mujeres tan comprometidas con el arte, comprometidas con su pasión, pues en el territorio, porque en realidad, pues la Casa de la Cultura no solamente es Quito, ¿no es cierto? La Casa de la Cultura y el núcleo de Pichincha pues trabaja en todo el territorio, en toda la provincia de Pichincha, y pues estamos justamente transmitiendo desde acá. Así que estamos muy felices, chicas, de haber venido a visitarles. Quisiéramos que nos den sus redes sociales, donde les puede ubicar la gente, qué sé yo, puede ser para algún festival, para o sencillamente para ver el producto y consumir el producto de ustedes, ¿no? Que es súper importante también consumir lo local. Y no solamente estamos hablando del tema de danza, sino que ustedes también están involucradas bastante con temas de ecología, y pues eso también ustedes podrán informarnos en sus redes sociales. ¿Quién nos va a dar sus redes sociales? Ya, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Centro Cultural Tahuayirí, más bien regálanos un like. También se pueden comunicar al 0983-307-880 preguntando por Evelyn Fuentes, coordinadora del Grupo Tahuayirí. También tenemos una página que promovemos un poco el turismo, que pueden ver igual en el Facebook como Culunco, el Sendero del Yungo. Y pueden contactarse al mismo número telefónico que les acabé de mencionar. Y antes de irnos, Evelyn, quisiera que nos cuentes un poco cómo funciona esta página, o bueno, la iniciativa que ustedes tienen de Culunco. ¿Cómo funciona la iniciativa de Culunco? Muy buena pregunta. A ver, el tema de Culunco es un tema de turismo comunitario que nosotras mismas y con otro grupo de jóvenes empezamos a generar un turismo comunitario, pero desde del objetivo de rescatar los culuncos ancestrales por donde los yumbos pasaron antiguamente. Como había dicho que Tahuayirí era los cuatro caminos que conducen al centro ceremonial de Tulipe, aquí tenemos varios culuncos, entonces se estaban perdiendo, y nosotros vimos que podemos rescatar y mostrar a la gente, pero también, ¿por qué no?, generar turismo que nos dé un sustento económico para la comunidad. Entonces, de ahí empezó esta actividad, hemos hecho mingas, hemos trabajado, llamado a la comunidad que participe, y desde ahí está en la página que la More les había dicho, pueden buscar ahí la información, estamos prestos, estamos abiertos, cuando nos llaman a los teléfonos y nos llaman con anticipación, nosotros aquí les esperamos. Aparte de hacer, digamos, la caminata dentro del sendero y contar la historia, qué es los culuncos, quiénes fueron los yumbos, porque la mayoría de la gente todavía no sabe, esto es algo tan nuevo que la misma gente de aquí nos está costando, recién nos estamos informando. Es tan ancestral, pero estamos tan nuevo a la vez que estamos todavía asimilando lo que está llegando, lo que estamos aprendiendo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, durante el recorrido, que sea vivencial, o sea, que sientan la naturaleza, y de ahí se les va narrando la historia del pueblo yumbo. Adentro nosotros hacemos una presentación artística, siempre el grupo de danza está muy presente en todas partes, y por qué no en esta actividad del Culunco. Entonces hacemos una presentación de actividades vivenciales que el pueblo ancestral yumbo hacía. Y luego se hace un cierre. Nosotros somos muy, digamos, muy espirituales, creemos mucho en la naturaleza, entonces ahí hacemos un ritualito siempre al inicio, luego se hace el proceso de la caminata y cerramos con este ritual de agradecimiento, porque no es fácil nomás así que nos dicen, los yumbos, ¿qué será, no? Pero siempre que nos llegan turistas o personas que vienen o están interesadas, especialmente de aquí en la zona, para nosotros es, Dios mío, gracias que alguien quiere conocer nuestro territorio, gracias que vinieron y están interesados. Pero siempre, siempre estamos con la buena vibra de recibir a la gente que quiera venir a conocer. Más bien les invito, vengan, conozcan la zona del noroccidente, Nanegalito, el barrio La Armeña, aquí les esperamos gustosos. Si quieren información acerca del pueblo yumbo, estamos aquí. Más abajito tenemos el Museo de Tulipe, que le da una información más profunda todavía, y estamos aquí dispuestos para recibir. Pero es chistoso cómo la danza se incluye en esto del recorrido, porque ahí nos damos cuenta cómo todo surge desde una necesidad. Sí. Porque nosotros, la primera visita que tuvimos fue de extranjeros. Y pues nadie hablaba inglés. Ninguno de nosotros hablaba inglés, solo era hello, hi, hey, a lo mucho. Entonces dijimos, rayos, ¿cómo vamos a hacer para comunicarles que aquí estaba el pueblo Yumbo, que caminaban por los culuncos, que hacían el intercambio de productos de la sierra a la costa. Y todo eso dijimos, ¿cómo? Si no hablamos inglés. Pero pa, dijimos, ok, ¿qué hacemos con la danza? Con la danza mostramos nuestra vida a otros lugares. Entonces nosotros siempre cuando salimos a cualquier presentación fuera de nuestra zona, primerito los yumbos y los campesinos. Entonces dijimos, ok, nadie habla inglés, puesta en escena aquí en el culunco, y ese rato vamos a mostrar, no hablando inglés, pero sí, sí con la danza, todo lo que era el pueblo yumbo. Y fue desde ahí que nació esto de la puesta en escena y fue como claro, el boom, pero... así todo el mundo dijo, ah, una puesta en escena, y todos eran como que vamos, y es más fácil, que la comunicación verbal, la gestual, es como que la que más te transmite, ¿no? Claro. Pero tampoco está descartado que algún día vamos a dar ese tour en inglés, ¿no? Próximamente ya estamos. Pero sí, como para nosotros es súper importante también, sabemos que el inglés, ¿no? A los turistas, para los extranjeros especialmente, pero también es lo nuestro, o sea, siempre es algo en quichua, algo de lo de acá, siempre primero. Siempre, gracias, también tuvimos una gran maestra de danza, la que nos enseñó a hacer estas puestas en escena, las coreografías, los montajes de... Uh-huh. Ella siempre nos decía, oigan, cuando ustedes vayan a hacer, siempre primero lo suyo, segundo lo suyo y tercero lo suyo. Y después sí, métale saya, métale lo de afuera, claro. Pero primero es lo suyo. Entonces eso fue como que al principio yo decía, ¿y por qué si yo quiero vestirme como los de saya? Pero claro, uno llega con este, pasa el tiempo, coges experiencia y te vas dando cuenta más que todo. Dice, claro, es primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. Así entonces, es. Sí, es una palabra súper sabia que ella nos dijo. Y ella se llama Laura Taxi, que fue nuestra profe la que nos guió. Y un día nos dijo, sí, yo estoy aquí, voy a estar un tiempo y los voy a soltar para que vuelen. Y yo decía, ay, Diosito, no nos suelten, qué miedo. Y claro, pasó un tiempo y obvio, nos soltó. Claro. Fue terrorífico, pero lo logramos. Nos dejó con buenas bases y eso fue suficiente. Creo lo que nos faltaba era ya solo volar. Y ahora nos encontramos con ella en el último interparroquial que fue en Nono. Nos encontramos con un grupo nuevo que ella misma estaba formando. Entonces fue como, wow, nos volvemos a ver después de tanto tiempo, y ella estaba muy sorprendida porque decía, wow, ustedes han logrado un montón, y encontrarnos en un escenario, eso fue lo más, fue lo más lindo, porque nosotros estábamos ya dirigiéndonos solas y nos encontramos así en puestas en escena, y era tan lindo, porque... Claro, sí, fue una experiencia bien enriquecedora, y a la vez me sentí como, ¡ay, nos vamos a encontrar en el escenario con la profe! Y fue como, a la vez emocionante, pero a la vez también sentí como una competencia. Dije, bueno, aquí vamos a ver. Pero fue lindo, y ella se emocionó tanto, porque ella decía, yo antes venía con ustedes como directora, ahora ustedes son las directoras y se están encontrando conmigo. Nos emocionamos tanto, fue maravilloso ese encuentro. Sí, claro, fue la forma de mostrarse también la evolución que ustedes han tenido. Y qué bueno que ustedes hayan encontrado también la manera de comunicar mediante la danza, de demostrar que no es necesaria la palabra muchas veces para expresar lo que uno está sintiendo, lo que uno está queriendo hacer. Bueno, nos despedimos. De las chicas del grupo de danza Tawagiri. Ha sido un gustísimo conversar con ustedes como siempre. Muchas gracias por recibirnos. Y pues vamos a cerrar el programa con las últimas palabras de cada una. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Por la entrevista. Pues mis últimas palabras son que agradecísima por estar la oportunidad aquí en San Luis de Guarguirí, y agradecísima por la entrevista y por tener el gusto de hablar con ustedes. Y pues feliz de pertenecer a este grupo. Eso pues sí, muchas gracias. Yo decirles que también me siento muy feliz porque cada integrante, cada bailarín de esta agrupación Tawagiri es apoyado siempre por el cariño, el amor, el respeto de cada uno de sus familiares, de los compañeros. Entonces me siento muy feliz, y cuando tú estás feliz en algún lugar o en algún equipo, entonces ahí es. Entonces yo me siento muy feliz, siempre de corazón. Gracias, María. Francia. Bueno, yo quiero decirles también que sigan luchando los que están empezando. Es difícil, al principio es como no saber a dónde ir, pero yo sí les digo que sí se puede, síganle, y a la vez quiero decirles que va a venir momentos difíciles. Nosotros nos hemos sentido discriminados de todo, hemos bailado sin zapatos, de todo. Y es parte del proceso y es parte del aprendizaje, y nada más que animarles a seguir cumpliendo con el sueño que tienen. Yo sé que hay personas que les gusta muchísimo esto del arte, cualquier arte que ustedes hagan, háganlo con el corazón y lo demás viene, viene y viene y no para de venir. Entonces, eso, motivarles y agradecerles también por la entrevista. Y denos un like en la página de Facebook. Bueno, yo agradecerles, también agradecerles a ustedes que están aquí en la entrevista y que están aquí cerca de mí. Eso, también es como motivarles a que sigan. Si hay grupos que están empezando en el mundo artístico, denle con el corazón y con amor, porque lo demás le viene por añadidura. Y siempre hay que hacerlo porque yo quiero hacerlo, no porque el otro me dice, o porque tengo influencia de no sé quién, o no quiero integrarme a esta parte artística porque me da vergüenza lo que dirá. Esta parte artística, yo soy, me considero una persona súper tímida, pero el hecho de pertenecer al grupo de danza a mí me ayudó a fluir, a reconocerme a mí como persona, a ser más segura de lo que digo. Entonces sí, el arte me parece que es algo tan indispensable para la vida, súper creativo. Si uno se pone a pensar, es como grandes científicos, grandes artistas nacieron desde el arte. Primero fueron pintores y después se hicieron médicos. Entonces el arte yo pienso que es fundamental para cada ser humano que vivimos aquí en la Tierra. Entonces yo les motivo a que se meta en arte. El arte que le gusta, pero hágale. Muy bien, felicitaciones chicas desde la Casa de la Cultura Núcleo Pichincha, pues... reitero mis felicitaciones y de parte de todo el equipo hacen un maravilloso trabajo y espero pues que sigan creciendo y espero regresar pronto para hacerles una nueva entrevista y ver cuánto han desarrollado también baile. Aquí con todo, con baile y todo. Más bien yo también quería aprovechar para invitarles, nosotros estamos como que bien abiertos. Si algún día quiere algunas personas que nos están escuchando o nos están viendo trabajar con nosotros, hacer coreografías, fusionarnos y eso, nosotros estamos abiertos. Podemos aprender de ustedes y ustedes aprender de nosotros, hacer coreografías juntos, cantar, bailar, karaoke, lo que sea. Así que ya saben, escríbanos nomás. Sí. Y regálanos un like. Ah, sí, el grupo es súper bien abierto. Sí, siempre hemos tenido personas que van y vienen, aprendemos, se llevan aprendizajes, pero siempre... estamos abiertos en apoyar, al menos si es que están interesados en, y nosotros podemos apoyar. Entonces nosotros, venga, vamos, te apoyamos, ¿quieres esto? Siempre estamos ahí. Muy bien, felicitaciones. Y ahora sí nos vamos a cerrar el programa. Vamos a cerrar con una recomendación también de las chicas del grupo Tawagiri. Y este tema es de la agrupación Cóndor Maxi de Sumbawa, con un mix de yungadas. Con nosotros hasta la próxima semana. Yo soy Cedrina y nos vemos pronto. ¡Chao, chao!